Pues venga, vamos a empezar con lo nuevo de Frustration, desde Francia, que acaba de salir este mes. Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Frantz Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas. Trotskistas. Maoístas. Después leímos a Solzhenitsyn, cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas. Feministas. Desconstruccionistas. ¿Existe algunismo que no hayamos adorado? El cretinismo. Novedades decadentes. Hola, jo, ¿cuánto tiempo hace que no nos veíamos, verdad? Ah, sí, a días ya, de uno para otro se nos va pasando el tiempo, ¿eh? Bueno, así te vas haciendo mayor. Ya te digo. Los años van pasando. Pero así muy a saco, ¿eh? A ver, yo creo que de un programa a otro tú ya tienes un año más. Un año importante, además, pero que no vamos a entrar en ese tema que casi siempre lo tocamos. Sin detalles, aquí ya, llegando y sacando ya mierdas a reducir. Sí, porque siempre los chascarrillos vienen muy guay para hacer el programa más fresco, Jorgito, que es que novedades decadentes y no, yo qué sé, ¿sabes? Decadentes, pues eso, decadente. Hay que ser un poco decadente, pero hombre, entre decadente y decadente viven a lechuguicas. Y, mira, me viene muy a colación porque quería traer en algún momento del mundo, antes de que esté muerto del mundo, que lo terminemos de matar y rematar a nuestro queridísimo grupito. Hombre. pues quería traerlo porque me apetece. Y porque en realidad considero que en general todos y todas los de la banda no somos nada, ¿cómo decirlo?, onanistas, o cómo se diría, o sea... Algunos somos hasta rancios. Bueno, a ver, fíjate. Perdona, pero justo en sí hablar... Con carne a perpetuidad. Eso. Somos un poco rancietes unas más que otros. O unos más que otras, como lo quieras decir. Pero que no, que una cosa no quita la otra. Y que no vengo de guays porque no lo somos, ni porque nada. Pero da mucho cariñico también haber tenido un grupo durante 20 años... 25. A la te iba a decir 20, como en plan de 20 o 15. Del 99. Qué vergüenza, a 2024, ¿verdad? Tú. Qué vergüenza, madre mía. Ya vale, ¿no? Está muy guay. Un cuarto de siglo. Está muy guay. Y pues eso, queda como cariñico, que no es en plan de guayonería ni nada, porque no hay, porque no da lugar. Sobre todo cuando nos vamos a separar. Claro, sino todo lo contrario, nos vamos a separar. Estamos dando los últimos conciertos. El otro día fue el primero de los últimos, dicho así rápido y mal. Era tu cumple, nos apetecía, pues eso, en algún momento había que empezar el principio del fin este. Y estuvimos muy guay, ¿verdad? Pues sí. Estuvimos muy o sea, quiero decir que nos lo pasamos muy bien, estuvimos muy a gusto, la gente estuvo muy maja, todo. Todo bien. Todo bien. Sí. No tengo, incluso las gambas que metimos y tal, todas bien, sí, bien metidas. Sí, bien metidas, o sea, sí, sí. O sea, hubo nivel de meter la gamba sin que... Pero a gusto. Sí, sin que... Si no te fijas, no te... No, no. Pero yo, por ejemplo, tuve miraditas con gente de criatura... Pero a favor, o sea, de que no pasa nada, que a lo mejor en otros momentos tienes miraditas de jodido. En fin. En fin, para qué. Sí. Pero no, no, de fluida, bien, no pasa nada. No, y el, no se ha visto, y esto es de... para disfrutar. Sí, sí, sí. Y así fue. Así fue, es verdad. Entonces yo te... Claro, me era muy complicado elegir una canción de criatura dentro de... Es que a lo tonto hemos sacado muchos discos y muchas cositas y singles y... Hemos sido. Nos costaba también hasta que saca. Para lo que. O sea, que nos. Imagínate, el último disco era como el último, pero era viejo ya. O sea. Ya. Y el que nos dejamos de grabar. Bueno, y el que nos dejamos de grabar, que era la nueva, la tal, y claro. Tenía cuatro años. O sí, sí, sí, la nueva tenía 4 años. Es una forma de hablar y es muy descriptivo. Y pues eso, que me ha costado un montón. Pero también me he decidido, porque hablando un poquito contigo de a ver qué pensabas tú, qué contrarréplica, qué canción ibas poníamos a usar. ¿Cuál iba? Al final no me he traído la que te he dicho, ¿eh? ¡Ahí va! Porque no la encontraba. ¡Jolín! Pues es que Jorge había elegido una, digamos, viejica. No, he traído otra viejica del mismo disco. Ah, vale, pues. Siguiente. Entonces. Yo quería como cambiar un poco. Digo, venga, pues viejita, pues yo, una del último disco. Y dentro del tipo de melodía, porque nosotros también tenemos como un poco, estamos variados. Tenemos una más punky, la rápida, la lenta, la no sé qué. Tenemos un estilo muy concreto que no se sabe dónde englobar, ni lo hemos sabido nunca, y a favor. Ni falta que nos da. Nada, que no pasa nada, chico, ¿para qué? Pero esta canción también tiene... La que he elegido, que es la de Todavía, la primera que tenemos del... es la primera del LP, de la cara. Es como muy, muy... Por un lado, hay melodía, nos hemos currado las dos voces como... No, también va piña. Y por otro lado, va muy piña. Sí. Va muy piña. Sí. Es de las tuca, tuca, tuca, tuca, tuca, o sea, tupa, tupa, tupa, ¿sabes? Entonces, a mí me gustan las dos cosas. Y como está mezclado, y está mezclado bien, o sea, que en una misma canción ahí están esos dos toques, yo creo que se dan la mano bien. Y también como que me gusta la música que hay, o sea, el tucaca tuca, pues digamos que es a favor. Es lo que hay, pero que me gusta la música. Y además siempre he sido partidaria de que las voces, encima que somos dos, que no tapen la música, o sea, que no estén, porque jolín, bueno. Ya, pero es que muchas veces esto parece, esto no, pero otros grupos en cuanto a mezcla y tal, me parece más la orquesta Mondragón, que venga voce, no, que me he pasado, pero todo voz. La década prodigiosa. Venga, vale, la década prodigiosa. Venga voz, y de fondo un poco se oye la música. Ya. Pues no me gusta. Y eso que en algunos discos, luego oyéndolos con el tiempo, yo que siempre abogaba por esto y a los que han mezclado les decía yo, no, baja las voces, bájame. Luego también digo, ja, aunque hubieran metido dos duricos más de voces, a lo mejor hubiera ganado en... Mira, teníamos que haber metido dos duricos más de voces y tres puntos menos de velocidad. Y ya... Y ya la cuadraba. Y ya la cuadraba. Venga, pues eso para otro grupo que tengamos cuando tengamos 78 años, ¿vale? Sí, sí. Venga, vale. Tampoco nos queda tanto. A ver, unos más que otras. Que ponemos, pues... Pues qué cabrona, ponemos el tema. ¿O qué hacemos? Venga, todavía venga, de criatura. Todavía. Sí, y eso que yo creo que esta canción, que me gusta muchísimo, que es la primera del disco, que siempre elegimos una que nos guste, que esté, que haya sonado bien y tal. Dos pesetas más de voz. Dos pesetas más de voz. Mías, que yo jamás digo eso. Ya, yeah, sí, sí. Cuando me gusta mucho que el Ignacio, que se le oye al Zobús, cuando hace un poquito de coros y tal, me gusta mucho el rollo que le da. Y que en directo sí. es más guay. Está. Sí, de verdad. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Vale que a veces nos podamos descuadrar o lo que sea, porque la rapidez, depende de quién toquemos o no, vete tú a saber, pero es, en directo es muy guay. Sí, esto para meterla, sí. Sí, muy bien. Pues ahora me toca a mí la contrarréplica, ¿no? A ver. Sí, pues yo me veí el primer disco y... ¡Qué pequeños éramos! ¡Qué pequeñitos! Sí, pero ya nos habíamos hecho una gira. Y además no se estilaba tanto. Hombre, los sapos y todo eso sí que habían hecho giras, pero no iban tanto de gira. No, las personas humanas del Punk Hardcore de Zaragoza, ni ¿no? Ni de Zaragoza, no. No. Eso, bueno, del Punk Hardcore de Zaragoza no. Estoy hablando así en plan local. Claro. Sí. Y pues Complejos. ¡Hala! Toma ya, ¿no? Sí, y además la seguimos tocando y por lo menos en esta última pequeñita gira de despedida, tanto una que he puesto yo como la réplica que pones tú, las tocamos. Las tocamos. Qué guay. Y además esta fue de las primeras canciones que debimos hacer cuando volvimos de la primera gira, que yo creo que ni la tocábamos para la primera gira o algo así. No, pues igual no, Puede ser, ¿verdad? Igual no. Jo, es que hace tanto tiempo. Sí, sí, claro. Bueno, pues complejos. Ya veréis qué guay. Y además podéis ver un poquito como la diferencia, ¿no? Sí, la diferencia dentro de que somos nosotros. Sí, porque total. Además en la que has puesto tú en Todavía tocaba ya Super. Y el Zobús, no tocaba ni el Zobús ni el Super, sino que tocaba Alberto. Y solo tú de guitarra. Y solo yo de guitarra. Solo y abandonadito, Jorgito. Bueno, vamos al lío. Complejos. Total. Total. Siendo los mismos parras de siempre. Demostrado. Sí, mientras estabais oyendo así en vuestras casas, vuestros coches o donde estéis la canción, pues resulta que nos hemos dado cuenta de que no era del primer disco del Gente Sin Fábrica, sino que pertenece a una sesión que grabamos en directo en el estudio del Caspas hace mil años, que la grabamos ahí en directo. Madre para mía. Hacer unos singles y tener unas canciones, y tener unas canciones, sí, aparte, que lo debimos grabar entre discos y entre giras, y sí, sí, sí, y la grabamos en un día o algo así, pero en directo, abajo, o sea, claro, es que yo ni me acordaba de que eso había sucedido, y ahora he tenido como un flashback, un revival de... Sí, yo cuando he ido a la grabación también, porque claro, una cosa, ostras, es oírla en directo y otra cosa es en el disco. Hostia. Me caro. Qué fuerte. Madre mía. Bueno, ¿qué más? ¿Tú? ¿Qué más de qué? De criatura ya no vamos a poner más, ¿no? De criatura no, vale, pero... Vale. Vamos, pero, a... Pero siendo que sí que habíamos comentado como el tema giras, que yo creo que sí que lo tocaremos también, giras, chascarrillos y otras curiosidades que podemos... Tenemos programas y si nos apetece, pero... Que precisamente en las giras que hemos tenido, que es que cuando éramos pequeños ya empezamos con una gira de 40 días, que ande vamos. Madre mía. Venga, que me voy a Europa y me recorro toda España por alrededor, porque yo lo valgo, y Portugal. Y si no hay concierto, me quedo 3 días aquí porque somos majos. ¿Te acuerdas cómo acabó esa furgoneta? Madrid. Es que son tantas historias guays y todo, que es imposible recopilarlo todo en unos comentarios. Pero, musicalmente hablando, hemos encontrado, compartido escenario... Con muchos grupos que algunos han sido, al principio eran desconocidos para nosotros y han sido una verdadera sorpresa grata, sí, como personas y como grupazos, sí, que nos hemos alegrado un montón de compartir con ellos. Y luego también con el tiempo, no es que te dé como vergüencita, pero decir, tío, o sea, hemos tocado con gente que, como decías tú, que nos han dado un repaso, pero fino. Y en el momento estabas flipado, flipada, como de súper contento, disfrutando, pues todo lo que implica hacer esto. Y luego con el tiempo, igual de guay, igual contento, agradecido de que hayas podido vivir todo esto y tal, pero luego dices, pero ¿dónde vas, criaturica? Ya. Yeah. Sí, pero que mira, que algunos después hemos tenido como un poco, en algunos casos, sí, no sé si de los de hoy... Con algunos hemos repetido. Sí, y hemos tenido buen feedback, sí, y sí, se acordaban, sí, de nosotros. Sí, ha habido buen rollo. Sí, sí, sí, y se acordaban de verdad, ¿eh? O sea, y muy guay, muy guay. Entonces dices, ¿ala, en serio? Y claro, pues es que eso es la cosa. O sea, una de las cositas de hacer las cosas de esta manera... es también pues conocer personalmente a las personas, valga la redundancia, a los grupos y a quien forma esos grupos, y disfrutarlos muy a tope. Luego te llevas el disquico medio regalado, medio intercambiado, que intercambiábamos mucho. Mira, ¿verdad? Este no lo llevamos intercambiado, el que vamos a poner ahora. ¿Cuál? El de Cegota. Total, es con ellos en Francia, ¿verdad? En Francia, en la última gira que hicimos con Alberto. Ala, sí, vale. Que iban con los hijos, ¿verdad? Ya iban con hijos. Sí, sí, claro, sí, estaban más mayores que nosotros. Sí, estaban más mayores, y pero aprendiendo también de actitudes y tal. Muy guay, muy guay. Esa gente muy bien. Y se pegaron un conciertazo, nos quedamos todos. Mira, de verdad. Que era como bajando para abajo, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que me acuerdo de todo, de lo que cenamos ese día, todo. Yo tanto ya no. Es que pero... las cenas me acuerdo mucho, no sé por qué. Bueno, Cegota. Ya veréis qué guay. Cegota. Dangerous, touch the face, close to me. esos Cegatta maravillosos. Sí, a favor. Y de la misma gira, también otros que nos pegaron un meneo inesperado. Inesperado y brutal. Es que no los, yo no los conocía. Yo tampoco los conocía de nada, ni tenía ni idea. No, es que eran muy yanquis. Eran yanquísimos. Bueno, es que después de concierto, así, de esto que estás hablando y tal, en inglés hacíamos lo que podíamos, pero es que no había por dónde pillarles en la... Porque hablaban muy yancorrismo y es que no se entendía nada, no, tú. No, tío, o sea... Sí, sí. Pero bueno, eran majos, ¿eh? Eran majetes, así. Acabaron tocando ahí como casi con dos baterías, estar haciendo el... Sí, sí, el ruido. Y además es que no sé qué... ¿No pasaba algo de... en plan que se iba la luz o que pasaban cosas? No. Algo pasó, ¿no? Ah, sí, es verdad. Yo creo que sí. Fue la luz de... Y... del sitio. Sí. Bueno, a ver, cosas que... cosas por menores. Bueno, los Stop It, que ninguno conocíamos, que nos pegan un repaso de la... Y a favor del repaso. El repaso que flipamos. Y que tampoco tienen muchos discos. Tienen este y alguna cosita más. Luego se separaron y se metieron en otro grupo. Venían también de grupos súper famosos. Sí, y tenían un puntito. O sea, que bien, venían que majos y tal. Pero tenían un puntito de... Era gente de Citas Caterpillar. Sí, sí, un puntito como de guay. De que no son de no. Tan de estar por casa, sino un poquito más pipi, sí. Bueno, pues eso, Stop It. We'll be right back. brutalísimos, los Stop It. Y venga, que ya llevamos mucho. Un grupico más de esto que nos ha repasado. Y ya el resto de mierdas de criaturas las hablamos en otro programa. En otro año. Si no, estamos aquí. Bueno. Que se me come el programa. Bueno, pasa nada, no chicos. Pasa nada. Venga, de otra gira. De la segunda gira. De otra gira. Iba a decir posterior, claro. No, es que la anterior está. No. Sí. Esa fue la tercera, la de 2004. La anterior. 2000, ¿la de Stop It? Sí. Sí, se fue la tercera gira. Buah, tío, me estoy liando, perdiendo. Sí, la segunda, con Funeral Dinner. Madre, es que además, a veces... Entonces eran más majetes. Sí, más gilis, sí. Pero más majetes. Sí, de como personas, ¿no? Sí. Aparte de como músicos. Pero que... Más cachondos. Y ver como cosas curiosas musicalmente también. Joder, esto puede flipar. Es que claro, flipas mucho. Mira, ¿qué dices? O sea, pero luego vinieron aquí, ¿no? No, que va. ¿Nunca va, han venido? Que va. Fue la única gira que debieron hacer por Europa. Ojo, tío, qué suertudos. Nosotros digo, vamos, de verlos y tocar. Sí, sí. Pues fíjate, no sé, que yo estaba inventándome cosas guays. Que va, si acabamos con ellos en la, con el batería, en la furgoneta y. Sí, sí, este, sí, sí. Este, sí, este, sí. Es que tenemos muchas cosas muchas de abuelos de bolletas, o sea, tenemos batallitas muy guays. En fin. Bueno, que se nos va el programa. Otro día contamos más batallas. Sí, que nos las guionizaremos. Hoy tres grupos que nos han repasado, sí, sí. Y que nos fliparon y que salimos eso. Ahí con los discos de igual. No. Sí, sí, que te vas a Casica con unos cuantos disquicos debajo del brazo y dices, venga. A favor. Bueno, ponemos esta, de, sí. Nos despedimos, venga. Después la outro y ya para siguiente. Y ya para el siguiente más. Para el siguiente más. Traeremos sorpresitas. Sí, ya veremos, ¿no? Sí, no se sabe. Poner al dinero. Hala. Venga. majísimo. ¡Jo, qué majos! Ya te digo. Que, pero ya vale, ¿no? Vale. Vale. Entonces, despide tu sección y tal. Pues mi sección queda despedida del mundo mundial. Espero veros muy pronto. Y es que, claro, como esto es tan anárquico que hemos hablado, a lo mejor venimos la semana que viene o dentro de 3 meses y medio. No, que no tardaremos tanto, pero... Ya veremos. Encantada de estar aquí otra vez. Y volveremos a dar más muy pronto. Adiós. Adiós. Después de la fantasía de la línea juvenil de la señorita Pepis, nos vamos con más fantasía nórdica post-punk. Y lo nuevo de Passion School. Show. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Novedades decadentes. Pues vamos a seguir con un poquito de oscuridad y acabando también con un poquito de oscuridad del programa con Eucaristía y su nuevo EP. Acabamos ya en novedades decadentes de hoy. Y como siempre nos vamos con Grupo del Estado y hoy con Grupo de Zaragoza. Y nos vamos con Radio Nova. Pues eso ha sido todo. Un besazo.